MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cada día me convenzo más que el tapete de yoga es el tapete a la vida. Hicimos una postura en la cual debíamos cerrar los ojos, subir la cabeza y mantener el equilibrio con los ojos cerrados. Mantenerse en equilibrio perfecto a ojos cerrados es en verdad difícil, porque en apariencia necesitamos de lo externo para mantener nuestro equilibrio, cuando en realidad la verdadera estabilidad debe venir desde adentro de nosotros. Cerrar los ojos para encontrar nuestra propia paz interior sin agarrarnos de lo que podemos, sino de nosotros mismos. En la vida, casi todo se relaciona con esta práctica del equilibrio, pero no solo a nivel físico, sino también psíquico. Es necesario entrar en una disposición mental adecuada, tanto para el trabajo, disipar dudas, indecisiones, sensibilidad y poder de concentración. Decía Amado Nervo, busca dentro de ti la solución de todos los problemas, hasta de aquellos que creas más exteriores y materiales. Dentro de ti están todos los secretos. Hoy, la vida actual es sinónimo de vértigo, de caos y de desenfreno. En cuanto despiertas, te levantas, tomas el desayuno, corres para llegar al trabajo y luego corres para trabajar. El tránsito, el caos y el estrés culminan nuestro día. Todo esto perjudica nuestra salud y origina trastornos físicos de toda índole. Si haces una pausa de vez en cuando, si te tomas un tiempo para observarte a ti mismo, desde tu propio ser, logras encontrar fuerza para asirte y entonces, desde una nueva perspectiva, alcanzar el equilibrio exacto, tanto físico como emocional. La práctica del yoga requiere una serena, regular y rígida conducta de vida. No es solo una forma de ejercicio. En sí es una filosofía de vida. Una experiencia que te lleva a entender que más allá de una postura, está una filosofía milenaria cuyo objetivo es alcanzar la plenitud. A lo largo del tiempo te das cuenta que la mente puede ser tu aliada, si trabajas con ella para alcanzar paz y tranquilidad. Mantenerla en el presente para que el pasado no te origine sufrimiento ni el futuro ansiedad. Recuerda que la práctica de esta filosofía no termina en el tapete. La práctica más importante la llevas a cabo en el día a día, inmerso en el tránsito vehicular, en la oficina, en tu hogar, con la pareja, con los amigos y el planeta. Ahí muestras no solo la fuerza de tu cuerpo físico, sino la de tu cuerpo mental y energético. Además de la meditación, practicar esta filosofía fuera del tapete te lleva a la introspección, a valorar tu actuación al final del día y a ser congruente con tus creencias. Al practicar yoga, pones una intención que hace especial esa sesión. Hagámoslo en la vida diaria. Hoy voy a ser más amable o más paciente. Inicia tu día con una intención y verás una diferencia en cada cosa que realices. Cada postura representa una situación de la vida real y los maestros te invitan a llevarla a cabo sin forzarte, a tu ritmo y escuchando tu cuerpo. En la vida diaria, ante las situaciones que se presentan, es lo mismo. El reto se presenta en aceptar la realidad y fluir. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.